lo que perdí. Un hombre bueno, un hombre gris. Perdí la fe, perdí un hogar. Perdí mi sueño y no sé qué más. Solo me quedó de ayer esto que parece una mujer. Y así rodé de bar en bar por las esquinas de algún lugar. Perdida estaba y te encontré. Perdidamente me enamoré. Y me dabas miedo tú. Miedo de otra dulce esclavitud. Aborrecí la vida oscura, la noche hostil que me asustó, que me secó en la basura tu resplandor. Y te dije cúbreme en el frío del amanecer. Y la verdad no sé querer, te hago daño y no sé por qué. Mi vida va rodando así, mi vida viene detrás de mí. Aléjate y olvídame que estoy bien. Tears and drama, tears and drama, tears and drama.